Llegó el Nini Palusa. Este lunes, aprovecha. Yerba Playadito por un kilogramo, 3.199 pesos. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en pastas secas, conservas de carne y jugos. Fíjense, 24 de noviembre y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.